Una mujer muy sabia se despertó una mañana, se miró al espejo y notó que solamente tenía 3 cabellos en su cabeza. Pensó, creo que hoy me voy a hacer una trenza. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. Al siguiente día se despertó, se miró al espejo y vio que solamente tenía 2 cabellos en su cabeza. Creo que hoy me peinaré de raya en medio. Así lo hizo y pasó un día grandioso. Al siguiente día, cuando despertó, se miró al espejo y notó que solamente le quedaba un cabello en su cabeza. Bueno, se dijo, ahora me haré una cola de caballo. Así lo hizo y tuvo un día muy divertido. A la mañana siguiente, cuando despertó, corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un solo cabello en la cabeza. ¡Qué bien!, exclamó. Hoy no me tendré que peinar. Qué importante es la actitud que tiene uno ante la vida, ¿verdad? Porque si te alegras cada mañana, si dar gracias por el nuevo día, si te ríes de ti mismo, te aceptas, si eres bondadoso y amable con los demás, y si sonríes a las demás personas, a todas las que te encuentres, tu sonrisa le va a ayudar especialmente si tienen problemas. La vida no es esperar a que la tormenta pase, ni es abrir el paraguas para que todo resbale. La vida es aprender a bailar bajo la lluvia. Hoy, mientras desayunaba, he leído algo que me ha hecho pensar bastante y lo quiero compartir. Dice el texto, nos pasamos la semana esperando que llegue el viernes, el año esperando que llegue el verano y la vida esperando felicidad. Y nos olvidamos de vivir el momento. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Es cierto que la vida tiene momentos buenos y también momentos malos. Pues de los buenos hay que disfrutar y de los malos tenemos que aprender. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y esto es Cita con la Noche. Y hoy te voy a invitar a que cuando llueva, no te ocultes, no te refugies esperando a que pase la tormenta. Esa tormenta está ahí para ti, para que bailes bajo la lluvia, para que te empapes, para que disfrutes, para que sientas la vida en toda su plenitud, para que te vaya enseñando todo aquello que necesitas aprender. Porque no hay nada malo que se vaya de nuestra vida hasta que no nos enseña lo que necesitamos aprender. La vida es como una escuela y nuestro reto es aprender las lecciones que nos dan. La vida no tiene sentido, el sentido se lo das tú, con lo que haces, con lo que te apasiona, con tus ilusiones. Tú haces el universo a tu medida. La vida no es enemiga, siempre es amiga. Y aunque a veces aprendemos de una manera amarga, en realidad nos está invitando a disfrutar cada instante, pero con una mirada diferente. Lo cierto es que una actitud positiva ante la vida nos da pensamientos realmente buenos y energía para vivir. Y eso da la felicidad, amigos. Y al revés, las actitudes negativas lo que fomentan son sentimientos de tristeza. Esta actitud que tenemos ante la vida puede cambiar y haciendo pues cosas muy sencillas, como por ejemplo, empezar bien el día. ¿Qué te parece si madrugas un poco más y das un paseo? Que es una excelente forma de empezar. Puede que si no tienes costumbre te cueste al principio, pero ya verás qué bien empezar con ese rato para ti, viendo lo que hay, sintiendo la ciudad. Y mírate dentro de ti mismo. Analiza qué es lo mejor que tienes, cuáles son los aspectos buenos que hay en tu interior. Y si tienes aspectos negativos y te influyen, ¿por qué ocurre eso? Jorge Luis Borges escribió una vez: ¿quién soy? Estoy tratando de averiguarlo. Y piensa que no todas las cosas pueden ser siempre como tú quieres, pero no quiere decir que tenga que ser siempre así. Cuando las cosas no surgen como tú deseas y haya contratiempos, pues piensa que mañana tendrás una nueva oportunidad. Busca la forma de conseguir influencias positivas. Películas de superación, ciertos libros. Sé optimista, porque la vida todos sabemos que no es un camino de rosas, que todo el mundo pasa por dificultades. Pero si te enfocas en lo negativo, esa actitud pues hace que te encierres en tu propia tristeza. Piensa en las oportunidades que tienes delante y piensa también en los retos que se te presentan para mejorar como persona. Y para eso siempre ayudan las compañías. Estate siempre cerca de gente positiva y procura evitar a las personas tóxicas que no hacen más que esparcir negatividad y desde luego no te viene nada bien para estar satisfecho. Algo de lo que siempre hablamos en Cita con la Noche es el tema de los sueños. Si tienes grandes sueños, conseguirás grandes cosas en la vida. Porque cuando sueñas, tus esfuerzos se enfocan en lograr eso que tanto estás deseando. No importa que el sueño sea grande o pequeño, ni aunque parezca extraño, tener un sueño es el primer paso para la actitud, esa actitud positiva que se va a reflejar en todos los aspectos de tu vida. Con razón, dijo Paulo Coelho una vez, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. ¿Sabes también que puede ayudarte a tener una actitud positiva ante la vida? Pues dedicarte tiempo, buscar una afición que te guste y reservar tiempo para ti. Eso desde luego te ayuda a aliviar toda tu tensión y a liberar estrés. Y además, todo lo que sucede a tu alrededor te da una oportunidad para aprender y mejorar. Es importante que aprendas cosas buenas, tanto de experiencias positivas como de experiencias negativas. Aprender te hace sentirte feliz y más confiado en ti. Y descansa. Cuando estés estresado y sientas que ya no puedes más, que ya no puedes avanzar, que tus esfuerzos no van a ningún sitio, entonces tómate un descanso para volver a recargarte de forma física y también de forma mental. Descansar bien, dormir bien, comer bien, esto ayuda a tu bienestar. Y ya verás cómo después de un descanso sientes una enorme diferencia. Encara la vida con esa sensación de que es para ti, que la han puesto para ti, que es un regalo solo para ti. Cita con la noche. ¿Sabes algo que es bueno para todos? Pues aceptar los cambios y adversidades como parte de la vida. Así estarás más preparado para cuando te lleguen y les darás el valor que deben tener, y no más. Y cuida cómo interpretas los hechos. Porque los hechos son los que son, pero tu interpretación es muy personal. Intenta ser realista y utilizar siempre tu forma de pensar a tu favor. Es decir, intenta que no te bloqueen tus pensamientos, sino que te ayuden a solucionar las cosas. Soluciónalas o asúmelas, pero no estés rumiando todo el día algo que ha ocurrido. Solo te hace mal a ti. A nadie más. Toma el control en la medida en que puedas de tus emociones. Porque claro, si dejas que lo externo te influya tanto que hasta puede que tus emociones dependan de eso, entonces estás vendido. Confía en tus posibilidades y de esa manera puedes empezar a hacer cosas diferentes. Puedes cuidarte mucho más. Y puedes intentar disfrutar más también, sin abandonarte. Busca los aspectos buenos de la vida o sencillamente, genéralos tú. Porque eso lo tienes también, lo llevas dentro. Y es una actitud magnífica. Porque te va a ayudar a disfrutar a pesar de las circunstancias. Tendrás el apoyo de los demás cuando más lo necesites. Porque aceptas que eres vulnerable y sabes que todo pasa, todo finaliza en algún momento. Aumenta el amor que tienes por ti, dedícate tiempo, cuídate, valórate, ámate sin condiciones. Sé más feliz, mejora tu bienestar y mira las cosas de otra manera. Cita con la noche. Amigos, amigas de Cita con la Noche, tiempo ya de los saludos. Isabel, por ejemplo, en el grupo de Telegram nos manda saludos desde México y dice: un saludo desde México. Muchas gracias por los hermosos y reflexivos programas. Me ayudan muchísimo día a día. A veces me deprimo porque tengo una enfermedad que me limita. Sin embargo, tus palabras reconfortan todo mi ser. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, Isabel, que no estás sola, que estás en compañía de muchas personas que te sentimos muy cerca. Y en este sentido, Elisa nos manda un mensaje a través de iVoox y dice que le encanta escuchar el programa. Nos da las gracias por compartir temas con los que más de uno, más de una nos sentimos reflejados. Pues también un fuerte abrazo para ti, Elisa. Y Rosario también nos ha dicho: felicitaciones por la fortaleza. Siempre existen personas que actúan de intermediarios para encontrarnos y encontrar esa seguridad y fortaleza. Sigue adelante, sin mirar atrás. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.